Hubo silencio en Getsemaní. Lo hubo doliente en el pretorio y en ese hablar sin palabras de la calle de la amargura. Hubo silencio en la pasión. Por eso, para ti, nazareno de lejanos tramos, va esta marcha. Para ti, costalero, que meces a Dios con tus hombros. Para ti, acólito, que vas dando luz al sendero. Para quien ve y para quien no. Para ti, cofrade, que cuentas los días que faltan. Para todos los que sueñan con ese universo mágico que supimos inventar. Porque así suena en la calle la pasión según la música de la banda de Jesús Despojado. De